Aspen 102.3. Del viernes al miércoles en Jumbo, hasta 10% de descuento y hasta 12 cuotas sin interés en seleccionados de heladeras, cabas, lavarropas, cocinas, hornos, termotanques y acondicionadores de aire. Hasta 40% de descuento y hasta 12 cuotas sin interés en liquidación de calefacción. Además, 12 cuotas sin interés en TV LED y celulares. Pagando con tarjetas en COSUD, 10% de descuento y 12 cuotas sin interés. Jumbo te da más. Promoción válida del 2 al 7 de agosto de 2024 en sucursales Jumbo y web. Consulte planes de financiación en tiendas y jumbo.com.ar. 14 de noviembre. Kin en Argentina. Movistar Arena. Vivilo en Aspen 102.3. Pura música. Ahorra con el giga más barato. Pásalo Wi-Fi. Con Telecentro Wi-Fi prepago, podés tener internet fuera de tu casa sin gastar los datos de tu celu. Conseguilo en Mercado Pago y ahora también en la app de Modo. Y disfrutá 10 gigas por 7 días a solo 979 pesos. Telecentro, conectando con vos. Consultá los términos y condiciones en www.telecentro.com.ar. Del viernes al domingo en disco, 3x2 en vinos, espumantes, galletitas saladas y chocolates. 4x3 en leches larga vida. Además, vino Mamora Malbec por 750 centímetros cúbicos, llevando 3 pagas cada uno, 3.299 pesos. Shampoo acondicionador El Viv por 400 mililitros, 3.925 pesos. Y asado 6.499 pesos el kilo. Compra también online. Para más información y exclusiones, ingresa a disco.com.ar. Promoción válida el 2 al 4 de agosto 2024. Sucursales, adheridas y formadas en la web. Beber con moderación. Prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años. Volá con la mejor música del mundo sin escalas. De la mano de Smiles. Y Aspen Nonstop. Todos los sábados a las 11 horas. Y los domingos a las 19 horas. Aspen Nonstop. 102.3 minutos de música sin pausa. Presentados por Smiles. Viaja con millas. Viaja con millas. Viaja con Smiles. Este fin de semana en Jumbo, 3x2 en vinos, espumantes, galletitas saladas, chocolates, golosinas y alfajores. 4x3 en leches larga vida. Y 35% de descuento en licores, whiskies, destilados y marcas de cervezas. Aprovecha también papel Higienolmax, hoja simple por 4 unidades, 2.149 pesos. Jumbo te da más. Ofertas válidas del 2 al 4 de agosto de 2024 en los Jumbo del país, excepto Madero y Arenales. Beba con moderación. Está prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años. Para más información y condiciones, ingresa a jumbo.com.ar. Aspen 102.3. Pura música a las 24 horas. Aspen 102.3. Del viernes al miércoles en Jumbo, hasta 10% de descuento y hasta 12 cuotas sin interés en seleccionados de heladeras, cabas, lavarropas, cocinas, hornos, termotanques y acondicionadores de aire. Hasta 40% de descuento y hasta 12 cuotas sin interés en liquidación de calefacción. Además, 12 cuotas sin interés en TV LED y celulares. Pagando con tarjetas en COSUD, 10% de descuento y 12 cuotas sin interés. Jumbo te da más. Promoción válida del 2 al 7 de agosto de 2024 en sucursales Jumbo y web. Consulte planes de financiación en tiendas y jumbo.com.ar. Ahorra con el giga más barato. Pásalo Wi-Fi. Con Telecentro Wi-Fi prepago, podés tener internet fuera de tu casa sin gastar los datos de tu celu. Conseguilo en Mercado Pago y ahora también en la app de Modo. Y disfrutá 10 gigas por 7 días a solo 979 pesos. Telecentro, conectando con vos. Consultá los términos y condiciones en www.telecentro.com.ar. Vení a tener una semana impresionante. Vení a ver. Y ahorra. Cerveza en lata Salta Cautiva por 473, 900 pesos. Pasta dental Colgate triple acción por 180 gramos, 4.000 pesos. En Bea, estás ahorrando bien. Oferta válida del 2 al 8 de agosto del 2024 para las sucursales Bea del país, excepto calle 47, esquina 11 de La Plata. Para más información y exclusiones, www.bea.com.ar. Smiles y Aspen te anuncian los mejores tips para que planifiques tu próximo viaje con millas. ¿Sabías que con tus millas Smiles tenés la posibilidad de canjearlas por vuelos a más de 1.200 destinos con más de 50 líneas aéreas? Si tenés pocas millas, también podés aprovechar para canjear tu pasaje combinando millas más pesos con Smiles and Money. Entérate más de lunes a viernes a las 8 en la hora Smiles. Viajá con millas. Viajá con Smiles. Con Blaisten disfruta de descuentos que inspiran. Por eso, hasta el 4 de agosto, encontrá hasta 40% en seleccionados de cerámicos, porcelanatos y seleccionados de baños y cocinas. Además, podés pagar en cuotas en todas nuestras sucursales y en blaisten.com.ar. Hacelo posible. ¡Hacelo Blaisten! Ofertas válidas del 15 de julio al 4 de agosto de 2024. No acumulables con otras promociones o descuentos. Aspen 102.3. Pura música a las 24 horas. Aspen 102.3. Genio de Shellbox, ¿aceptas efectivo? Efectivo soy yo, en hacer cumplir tus deseos. Y sí, hoy quiero pagar a través de la app de Shellbox, ¿pero puedo en efectivo? Obvio, con la app puedes pagar en efectivo y disfrutar de todos los descuentos que ofrece el programa. Ah, pero qué genio que sos. Descarga la app de Shellbox y disfruta de todos los descuentos también pagando en efectivo. Shellbox, una caja de sorpresas.